de Renault, con promociones especiales, sorpresas y muchas actividades para ti. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Te esperamos en todas nuestras sedes. Conoce más en www.casabritanica.com.co. Casa Británica, siempre adelante. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? No lo sé, tú dime. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. 17 de marzo de 2013, John Lennon y George Harrison, quienes asistieron a su inauguración el 7 de diciembre de 1967, son homenajeados con una placa azul en el lugar donde existió la Apple Boutique, que fue una tienda minorista localizada en el 94 de Baker Street en Londres, así como una de las primeras aventuras empresariales desarrolladas por The Beatles tras la creación de Apple Corps. La nueva placa dice: John Lennon, 1940-1980, y George Harrison, 1943-2001, trabajaron aquí. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. Centro de Servicios Automotriz La 68, cambio de aceite, todo en bombillería, pastas de frenos, plumillas y mucho más. Servicio de lavado, parqueadero y restaurante. Estamos en la carrera 68, número 4320, Barrio San Joaquín. WhatsApp 323-483-5139. Cotrafa es cooperar, Cotrafa es transformar, Cotrafa es facilitar. En Cotrafa ahorras si tienes crédito fácil, porque estamos cada vez más cerca para que realices tus sueños. Cooperar, transformar, Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Antes de salir a la carretera, asegúrate de que tu Subaru esté listo para la aventura. En Taller Ayura Auto te ofrecemos revisión de viaje, alineación y balanceo por solo 150 mil pesos. Viaja seguro y sin preocupaciones. Agenda tu cita del 17 al 22 de marzo. Llama ya al 316-472-4905. Ayura Auto, tu camino seguro comienza aquí. Aplican términos y condiciones. Hola, ¿qué tal? Soy John Jairo Muñoz. Ustedes me dicen Johnny o J o JJ. Como sea, los atiendo. Estoy listo a recibir sus pedidos en música a la carta para que me envíen sus mensajes en audio o por escrito desde cualquier lugar. Cualquier lugar. Porque el mundo quiere saber lo que se escucha en la ochentera 91.9. Las tardes tienen el verdadero sentido ochentero en música a la carta. En música a la carta. En Ayura Auto, Subaru tiene la mejor combinación, Crosstrek híbrida y Forester híbrida, sin pico y placa. Viaja tranquilo y comienza a pagar en 2026. Además, recibe bono de 2 millones en la retoma de tu carro. Más información en www.ayurauto.com.co o al 316-472-4905. Aplican términos y condiciones. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. La ochentera 91.9 MHz en estéreo es Todelar. Todelar. Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro, lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en la ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. Away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you'll never go. But that's just the kind of thing she ought to know. Tell her about it, tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it, tell her all you're crazy.

Ochentera 91.9. Last thing I remember, I was running for the door. Transformers. La ochentera 91.9. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? No lo sé, tú dime. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. El 17 de marzo de 1979, los Bee Gees igualan un récord cuando su 15º álbum, Spirits Having Flown, generó sus tres primeros éxitos que alcanzaron el número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Los números uno fueron Tragedy, Too Much Heaven y Love You Inside Out, lo que le dio al grupo una racha ininterrumpida de seis temas en el número uno, contando con otras tres canciones del álbum Saturday Night Fever e igualando el récord que tenían hasta ese momento Bing Crosby, Elvis Presley y The Beatles. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. We'll be right back. La Ochentera 91.9. Baby, why can't I have you? ¿Por qué no puedo estar contigo? ¿Por qué no puedo tenerte The Cars aquí en la Ochentera 91.9? Bueno, Johnny, hoy estamos de celebración. Hoy es el día de San Patricio. Es una gran fiesta que se hace en Irlanda, tanto en la República Irlandesa, ¿cierto? Para los católicos también y protestantes de esta isla británica. Y pues la celebración, pues por asuntos de la iglesia católica y también por los emigrantes que tuvieron los irlandeses que salieron o inmigrantes que ya llegaron a diferentes puntos, especialmente en Norteamérica, pues también se celebraba el día de San Patricio, que es un día relevante para esta cultura irlandesa. ¿Eso cómo escribiría whisky? ¿Whiskey con E o sin la E? Exacto, se escribe de las dos maneras. En Estados Unidos lo escriben con la E, whiskey. Pues si lo vamos a decir así, pues crudamente. Lo mismo que en Irlanda. Pero en Escocia, que queda allí mismo, en el Reino Unido, es whisky sin la E. Ahí va el whisky escocés. agua de vida. Bueno, ¿qué tal si nos trasladamos y hacemos parte de esta celebración a nuestro estilo y escuchamos esta buena canción de comienzos de la década del 70? La interpretaron los de Metallica. Yo de hecho la conocí más por Metallica. Me encanta la versión de Metallica. Pero vamos a esta versión original de la banda irlandesa Thin Lizzy. Whiskey in the Jar, aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Soy Checho Cano, estamos de regreso al futuro en esta máquina de la música, la ochentera 91.9 Medellín. Chamber, but here I am in prison, La Ochentera 91.9. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Ochentera 91.9. We'll be right back. y Dick acuden inmediatamente a la Baticueva. Convertidos ahí como lo han hecho tantas veces en Batman y Robin, corren inmediatamente al rescate. La ochentera 91.9. Children drunk lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. He said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles. No, he never would wave goodbye. You could see it written in his eyes as the train rolled out of sight. Bye, bye. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Oh, Martínez y esta canción llamada Fortnite. Aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Así paso a paso vamos viajando en esta máquina del tiempo que ahora nos lleva al año 1989, 90 ya. A disfrutar de esta buena canción de Metallica, The Unforgiven. 305-3007-919 es nuestro WhatsApp aquí en la ochentera 91.9 Medellín.